Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Geek. Hoy vamos a organizar Telegram. Y sí, vuelvo a hablaros de Telegram, esa fantástica aplicación que todo buen geek pues usa. Resulta que no hace mucho tiempo estaba yo pues con mis pensamientos y estaba pensando sobre Telegram y también sobre el uso que estoy dando actualmente a diferentes nubes. Resulta que, por ejemplo, la nube de Google la uso mucho, pero hay otras nubes que antes usaba muchísimo, como es el caso de Dropbox, y cada vez uso menos. Las necesito, están ahí para lo que las necesito, pero he dejado de usarlas en el modo en como lo hacía antes, que era para almacenar, pues almacenar muchísimo. También me ha pasado algo parecido con Vox. En Vox yo la usaba para tener mi música y la sigo teniendo allí. Pero poco a poco y sin darme cuenta, pues Telegram ha ido sustituyendo a esas nubes. Y es que el potencial de Telegram, pues ya lo hemos hablado muchas veces. Tiene un potencial grandísimo. Y yo personalmente, y me imagino que también muchos de vosotros y vosotras, pues habréis hecho como yo, ¿no? Que es ir haciéndolos canales. Pues un canal para guardar música, un canal para guardar libros, un canal para guardar notas. Y todo eso está muy bien. Lo que pasa es que lo que le falta a Telegram es lo que sí que tienen esas otras nubes, y es un esquema, una columna vertebral o lo que sería un menú para localizar de forma rápida y eficiente el contenido que necesitamos en un momento dado, ya que Telegram agrupa tantas cosas, canales, grupos, conversaciones privadas. Bueno, hay tanta cosa ahí mezclada junta que cuando vas a buscar algo en concreto puede ser una tarea un poco tediosa. Si bien la lupa funciona muy bien, pues en toda la marapunta esa que tenemos de grupos, de chats, de canales, de todo eso que he nombrado antes, pues puede ser un poco engorroso y tedioso encontrar, por ejemplo, un canal en particular. Así que, hablando con mi amigo Iván, se le ocurrió a él, todo sea dicho, la idea de crear una botonera para organizar todo ese contenido que tenemos ahí metido en Telegram. Porque es lo que he comentado. Después de un tiempo de estar usándolo, pues yo no sabría vivir sin Telegram. Y la verdad es que estoy ahí metiendo muchísima, muchísima información. Y me ha venido muy bien esto de la botonera que os voy a explicar ahora. Bueno, ¿qué es la botonera? La botonera no es ni más ni menos que una sencilla botonera. Está llena de botones, botonera, botones, y al clicar un botón se nos enlaza, nos dirige a un canal, un grupo, un enlace. Es decir, la idea es sencilla, un botón para un enlace. A partir de ahí, lo que hay que hacer es organizar. Yo recomiendo hacerlo primero sobre un papel. Organizar el contenido de nuestro Telegram. Entonces, antes que nada, ¿cómo se crea esa botonera? Bien, hay diferentes bots con los que crear esa botonera. A mí Iván me sugirió el bot de @moderadores/bot. No os preocupéis porque en las notas de este capítulo tenéis todo bien detallado. Tenéis enlaces a los bots que voy a nombrar, tenéis incluso el código que he usado yo personalmente para hacer mi botonera, pues os voy a dejar también, os voy a compartir ese código para que sea mucho más fácil para vosotros y para vosotras crearos vuestra propia botonera. También os voy a dejar imágenes de cómo se ha quedado mi botonera. Aunque vaya, desde que la hice hasta que he grabado esto, pues ha habido cambios. Pero bueno, simplemente es para que os hagáis una idea de cómo queda y de cómo funciona y de cómo insertar ese código en el bot de moderadores /bot. Bueno, entonces, ¿cómo lo he organizado yo? Pues para iniciar la botonera se crea la primera línea que tiene un código específico, que es exclamación inline, y entre corchetes yo me he puesto botonera, el nombre de mi usuario y Telegram. Es un título para esa botonera, y cada uno le pone lo que quiera. Y después, esto se hace todo en formato texto. Cada línea representa un botón, porque en la botonera lo único que hay son botones, no se pueden poner, se pueden incrustar imágenes, pero yo no lo he hecho porque no queda muy bien. Así que, bueno, por ahí os voy a dejar un vídeo también que me recomendó Iván, donde podéis ver un poquito más, digamos, de un modo más avanzado, algunas cosillas más. Pero yo me he hecho una botonera básica porque lo que quiero es que sea algo funcional, que sea fácil y que sea útil, porque si no, no se usa. Yo lo que quiero es usarlo. Bueno, entonces, como os digo, cada botón es una línea de texto. Al final de cada línea podemos hacer dos cosas: pasar a la línea de abajo o poner una coma. Esto es muy importante. Si al final de la línea ponemos una coma, le estamos diciendo al código que el siguiente botón va en la fila de abajo. Pero si no ponemos una coma, le estamos diciendo al código que el siguiente botón va al lado del anterior. ¿Entendéis? Es fácil. Si queréis dos botones juntos, pues entre una línea y otra, no pongáis la coma. Si queréis dos botones separados, pues poned una coma al final de la línea. Y es así de fácil. Yo, para organizar mi código, me he dejado líneas en blanco, porque esto me ayuda a mí visualmente a ver la categorización que he hecho de mi botonera. Y os voy a decir así a grandes rasgos cómo he categorizado mi botonera. Bueno, pues después del título hay un botón que enlaza a mi nube privada. Sabéis que en Telegram, si tú pones tu usuario, @tu usuario, te lleva a tu nube privada donde puedes enviarte cualquier cosa. Debajo me he hecho una botonera con los canales privados que yo uso y que ya os he comentado alguna vez, aunque, bueno, rápidamente os digo, pues yo tengo un canal privado para APKs de Android, otro para software de Windows y de Linux, otro para libros EPUB, otro con el de series clásicas que me gusta ver, otro donde guardo notas, otro donde guardo notas de voz, otro donde guardo música y un último donde guardo enlaces. Debajo de esta categoría me he puesto la categoría de canales públicos. Pues es lo mismo, ¿no? Yo los he dividido por canales de cine, canales de series, canales de documentales, canales de libros, canales de revistas, prensa y otros. Debajo de esta categoría me he puesto la categoría de bots, donde pues vais a encontrar interesantes bots. Y algunos que no conocía y que también me ha recomendado Iván. Por ejemplo, hay un bot que yo he puesto, le he llamado enlazar archivos, que lo que hace es enviar, si queréis enviar algo que tenéis en vuestro Telegram a una persona que no tiene Telegram, pues este bot crea un enlace para que esa otra persona pueda descargarse ese archivo que tenéis en Telegram. El bot de Kindle, que ya lo sabéis. Después tengo bots de YouTube para buscar contenido, para descargar contenido y para escuchar contenido. El bot también de Mi Tracking, súper recomendable. Y otro bot que también me ha recomendado Iván, que es el bot de Mis Series. Y este bot lo que hace es ir chivándote cuando se publica un nuevo capítulo de alguna serie que tú estás siguiendo. Ni te descarga el capítulo ni nada, solo te avisa de que ya se ha publicado ese nuevo capítulo. Después me he hecho otra categoría de podcast, pues ahí básicamente son canales privados que yo tengo donde voy subiendo los capítulos de mis podcasts, pues para tener también una copia de seguridad, digamos. Por último, me he hecho también un bloque que yo he llamado servidor, y en este bloque hay tres botones que de alguna manera me enlazan a los servicios que yo uso en mi Raspberry Pi, que son el servidor de Plex, el servidor de Resilio y el de SyncThing. Pues vaya, eso básicamente dentro de mi casa yo puedo acceder con esos botones de Telegram, puedo acceder y no tengo que estar pensando cuál era la dirección IP para el servidor de Plex o para el de Resilio o para el otro. Y para terminar, pues hay un botón para compartir esa botonera, porque todo este código yo os recomiendo que lo copiéis y lo peguéis en un bloc de notas. Trabajad en un bloc de notas porque es mucho más claro y es mucho más fácil que trabajar directamente en el bot en Telegram. Entonces copiáis, pegáis el código en un bloc de notas y ahí ya vais metiendo vuestros enlaces personalizados. Una vez que lo tenéis, pues volvéis a copiar del bloc de notas al bot. No hay que hacer nada, simplemente copiar, pegar y mandar ese código. Automáticamente el bot lo interpreta, lo traduce y lo transforma en una botonera. Esa botonera, como os he dicho, al final tiene un botón que se llama compartir. Y lo que hace es enviar esa botonera, enviarla a quien tú quieras. Pues yo me la he mandado a un canal específico para esa botonera. Porque claro, aquí también pasa una cosa. Y es lo siguiente. ¿Dónde metemos la botonera? Para que sea funcional y sea fácil. Bueno, yo lo que he hecho ha sido crearme un canal privado, uno más, creo que sería el séptimo, o no sé, por ahí estará. Entonces yo a ese canal lo he llamado menú, porque es mi menú de Telegram. Y he anclado ese canal arriba del todo de mi timeline de Telegram, de modo que lo primero que me encuentro al abrir la aplicación es el canal del menú. Cuando entro al canal del menú, lo único que me encuentro es la botonera. Y ya desde la botonera, pues me voy moviendo por dentro de mi Telegram. Es sumamente cómodo. No sé cómo no habíamos pensado esto. Tal vez yo os lo estoy contando y yo sé que no le voy a descubrir las Américas a nadie. Pero bueno, también sé que a alguien o os va a venir bien, algunas personas os va a venir bien el truquito este de la botonera. No es nada difícil de hacer. Y encima, si tenéis todo el código que os voy a compartir en el tutorial, es un poquito entretenido porque hay que ir copiando y pegando vuestros enlaces y mirando también pues si los canales privados que yo he puesto vosotros los usáis o no, lo cambiáis, quitáis los míos, ponéis los vuestros, pero sí que es un buen punto de partida. Hacer esto desde cero sí que es un poco más entretenido, Pero bueno, yo he decorado también los botones pues con algunos iconos que ayudan a reconocer en un vistazo el texto del botón. Y bueno, pues se ha quedado bastante decente. A mí me gusta, las personas que lo han visto les ha gustado mucho. Y de verdad que es útil. Sobre todo es útil, que es la finalidad de estos tutoriales. Hacer algo que sea útil. Y bueno, pues ahora sí que puedo decir ya que Telegram es un poquito más completo con este menú que os vais a hacer vosotros y vosotras mismas, que es personalizado, perdón, al 100% con vuestros intereses. Y nada, esto lo podéis ir haciendo más grande, haciendo más pequeño, quitando cosas que no usáis, metiendo cosas que necesitáis, etcétera. Y nada, ya creo que he explicado todo. Voy a hacer un tutorial bien redactado, bien completo. Este tutorial lo voy a meter en el blog de Educando Geek, pero no os preocupéis porque, por supuesto, habrá un enlace al dicho tutorial, ¿eh? Habrá un enlace a dicho tutorial en las notas de este programa. Seguramente lo meta todo también, pero como hay algunos gestores de podcast, hay algunos podcatchers que muestran mejor o peor las notas, pues voy a poner un enlace por si acaso no se ve todo. Y también para que desde un PC podáis... Esto se trabaja mucho mejor, todo esto de la botonera, desde un PC que desde el propio móvil. Aunque vaya, desde el móvil o una tablet se puede hacer, pero yo os recomiendo que uséis un PC. Y nada, os dejo aquí mi botonera, os dejo aquí este capítulo y os animo a que os hagáis la vuestra. Y nada, si tenéis alguna preguntita, alguna cuestión, pues ya sabéis cómo encontrarme. Si no, en las notas del programa también están los métodos de contacto. ¿Qué? ¿Os animáis con la botonera? Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.